Son las 23 horas en la ciudad de Buenos Aires. Y en Infernet comienza A Dos Nazos. Noticias, perspectiva, olfato periodístico. A Dos Nazos en Infernet. La del olfato te lo debo. Sobre nueva emisión de este informativo que te dice dónde estás parado, este pequeño GPS, una frase muy novedosa en la televisión, Radiofonía Argentina, en el cual te decimos, está fresquito, abrigante, ponete chompa, guarda la bombacha y escúchanos. Una anciana se libra de un dragón cómodo. La anciana indonesa de 83 años consiguió liberarse de las fauces de un dragón de Leonardo, al mayor lagarto del mundo, con una patada simple y valiente, relatando por ella misma la situación que acaba de vivir. La anciana se habría enojado con el dragón porque este habría quemado sus pantuflas con un estornudo. El dragón quería las pantuflas para estar cómodo. Arqueólogo muere en descubrimiento. El arqueólogo John Cade encontró en el desierto de Atacama, Chile, un fósil aparentemente prehistórico del cual podría sacarse el genoma del Diplodocus de tierra, que hasta el momento fue una razón desconocida. Y la raza también fue desconocida. La razón de su raza fue desconocida. Dicho arqueólogo fue golpeado por este fósil en una tormenta devastada por la noche y cayó muerto. Eva, tu letra no la entiendo. Y bueno, los dinosaurios aerodinámicos. Un problema que no teníamos hacía unos cuantos siglos. Cristina, ¿dónde estabas vos cuando volaban los fósiles? Piloto queda blind, ciego, en pleno vuelo. El piloto Jim O'Neill, de 65 años, tuvo una apoplejía que le produjo ceguera en pleno vuelo a 6.600 metros de altura. En la aeronavía que piloteaba el coronel Paul Gerard, voló a unos 50 metros del pequeño aparato de O'Neill. Se refiere al avión, ¿eh? Y lo oyó dándole instrucciones por radio hasta la base de fuerza aérea británica. Milagrosamente, el octavo trayecto del piloto consiguió tomar tierra. Si el avión se cae, todo alrededor se cae. Quería hacer ese chiste, pero Evi, por favor, pasale a la lápida. Tita le saca todos los dientes a su exnovio por venganza. Marek acudió al consultorio por un simple dolor de muelas, pero nunca creyó que acabaría sin dientes. Días antes, había dejado a su novia Ana por otra mujer. En el consultorio, Ana le dio una fuerte dosis de anestesia y le sacó todos los dientes. Luego, él vidió con vendas la cabeza y la mandíbula. Le molió, no envidió. La O iba separada del palito de L. Otro tema. Bueno, estoy en copia porque mi novia me maltrata, después yo le dije al jefe. Así han pasado estas noticias. Hugo Borbavara, aquí desde Los Shams. Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí en el piso? Hola Narapia. Hola muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes? Les cuento que acá estamos en un embotellamiento. Está lleno de helicópteros por todos lados. Aparentemente vendrían volando amigas hormigas voladoras. Se estarían peleando aparentemente por unas migas que vuelan en el cielo. Estaría saliendo del recital de The Cure. Están comiendo miga choripán, no sé. Lo que quise decir es que tenemos el lazo congestionado. Estas fueron las noticias, siendo las 23 menos 7 del día juércoles de 27 octubre de noviembre. Nos despedimos. De esta manera, este informativo que te deja siempre, siempre informado. A dos lazos y a otras yerbas. Como por ejemplo, puede ser la CBC, puede ser la Tarawi, puede ser la... tengo una muy buena, tranquila. Infernet. Infernet. Infernet.